Los empleos más extravagantes del mundo. ¿Qué hace a una nación especial? La cultura, la religión, la política, la geografía y los empleos. Sí, los empleos. Acudimos al sitio de preguntas y respuestas Quora para averiguar cuáles son los trabajos fuera del ordinario que solo existen en determinados países. Esto es lo que los encuestados dijeron acerca de los más extravagantes y a menudo muy requeridos puestos de trabajo dentro de su propio territorio. Cruce extremo. Algunos trabajos llevan el cuidado de la seguridad y la salud pública a nuevos extremos. En Bolivia, las cebras del tráfico, literalmente personas vestidas con traje de cebra, hacen cumplir las normas de circulación, según Andrea Guzmán. Si usted pasa con su coche por los cruces peatonales, las cebras harán un espectáculo. Llorarán, se treparán a la parte superior de su vehículo y le darán orejas de burro, escribe Guzmán. Los jóvenes son empleados por el programa Mamá Cebra, que los ayuda a encontrar trabajo y utiliza ese dinero para la educación. En algunos lugares remotos de Vietnam, los ríos pueden fluir rápidamente y a menudo inundar los bancos, lo que dificulta el cruce de los niños para llegar a la escuela. Para combatir este problema, los hombres del lugar y algunas veces los padres cargan a los niños llevándolos de un banco a otro, según Gunjen Lee. Para no mojarse, los alumnos se suben a una bolsa de plástico que a continuación se ata en la parte superior y luego un hombre fuerte cruza a los niños nadando, escribe. La existencia de este trabajo fue dada a conocer recientemente. Trampas para evitar tráfico. A nadie le gusta estancarse en el tráfico o hacer cola durante horas y horas. Por eso, no es extraño que hayan surgido nuevos empleos que sortean el sistema. Tome como ejemplo a Teherán, donde las autoridades de tránsito han introducido restricciones respecto al volumen de coches en las carreteras en un intento por reducir la congestión y la contaminación. Como en otros lugares del mundo, los automóviles solo pueden circular ciertos días de acuerdo con el número de su placa. En la capital de Irán, la circulación se divide entre aquellos que tienen matrículas con placas pares y con placas impares. La diferencia está, según escribe Alicia Behzog, en la existencia de bloqueadores de números de matrículas profesionales. Se les paga a las personas por caminar detrás de su auto para que las cámaras de tráfico no puedan capturar el número de matrícula cuando se entra en zonas de tráfico restringido, dice. De la misma manera en China, cuyas ciudades son conocidas por su gran congestión, usted puede pagar para que dos personas en motocicleta le conduzcan el vehículo, escribe Andrew Houston. Uno toma su lugar al volante de su vehículo y el otro lo llevará a donde usted necesite ir en su motocicleta. En Yakarta, para pasar el mínimo número de pasajeros requerido en las horas punta, los viajeros indonesios a menudo contratan a alguien conocido como Yoki, escribe Melissa Sudirman. Un Yoki es una persona que va por las calles en busca de un coche que quiera contratarlo o contratarla como pasajero adicional para poder pasar la reglamentación de tres personas en un auto. Y en Polonia, donde las largas colas son normales, uno puede contratar a un profesional que ocupe un puesto en la cola, según Igor Samekzuk. El socialismo estuvo instalado en nuestro país hasta hace 20 años, pero la mentalidad sigue siendo la misma, señala. Debemos esperar para recibir un montón de cosas básicas. ¿Quiere comprar un plan de telefonía móvil? Espere en la fila. ¿Quiere obtener un tratamiento médico? Espere en la fila. ¿Busca trabajo? Espere en la fila. ¿Qué sucede si usted necesita estar en más de una fila al mismo tiempo? La solución, escribe Suki, es contratar a alguien para conservar su lugar. Terreno peligroso. La compleja geografía de una nación puede fomentar medios creativos hasta el extremo. En las aldeas remotas de Nepal, el trabajo ancestral de la caza de miel en los acantilados, donde las abejas silvestres tienen su nido, continúa hasta nuestros días, escribe Shri Kanal. Los cazadores de miel locales muestran sus excepcionales habilidades al colgar de acantilados hasta 300 metros, utilizando escaleras de bambú y cuerdas de cáñamo, mientras cosechan panales de miel, relata. Todo el mundo se emociona al ver a los cazadores de miel trabajando. Por otra parte, la gran extensión de Australia ha conducido a la creación Royal Flying Doctor Service, explica Devin Stewart, lo que permite a los médicos atender a pacientes en lugares distantes. Nuestro país es tan grande y nuestra población tan pequeña que tenemos personas que viven en lugares remotos que están a más de un día en automóvil de cualquier pueblo, escribe. Así que en 1928 el reverendo John Flynn promovió la idea del servicio de los doctores aéreos. Todavía funciona en nuestros días. Alimento para el pensamiento. Hay algo en las comidas calientes que reconforta el alma. En India, eso es particularmente cierto, ya que los empleados tradicionalmente prefieren comer comida casera preparada en un daba, un contenedor cilíndrico de aluminio o estaño, en lugar de salir a comer. Sin los servicios de los transportistas de esas loncheras conocidos como dabawalas, muchos trabajadores en Bombay se sentirían desprovistos, según Murali Krishnan. Los dabawalas recogen las loncheras con comida recién hecha de las casas de los oficinistas y estudiantes para luego entregárselas en sus respectivos lugares de trabajo y escuela. Por lo general, en bicicleta o en tren, explica Krishnan. Luego, ellos mismos se encargan de devolver los envases vacíos a casa. Aproximadamente 5,000 dabawalas recorren alrededor de 70 kilómetros cuadrados en los alrededores de Bombay y realizan 400.000 transacciones por día. Ni una sola hoja de papel es utilizada en todo este proceso. Todos los dabas tienen diferentes números, colores u otras marcas para recordar dónde entregar un daba específico. La miseria a mala compañía. ¿Ha oído hablar de los llorones profesionales? Escribe Abhilash Patnaik, que dice que en ciertas zonas de Rajasthan se acostumbra a contratar a mujeres como plañideras profesionales después de la muerte de un familiar varón. Estas mujeres son llamadas Rudali, que literalmente se traduce como llorona femenina, dice Patnaik. Ellas expresan públicamente el dolor de los familiares que no pueden demostrar sus emociones debido a su condición social, la Rudalis. Hacen una escena llorando en voz alta, es así que el impacto de su dolor obliga a otras personas a llorar en el funeral. Fuente: María Tanasov, BBC Mundo.